Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Cómo amaneció, señor Saldaña? Muy bien, mi querida Ana Lilia, ¿cómo te va? Mucho gusto en saludarte, ¿qué hay de bueno? Pues mucha emoción que ya el próximo... Mañana. Tengo que hablar a mi cuate Garcel para que me ayude, porque es el que sabe muy bien cómo hay que hacerle. Es maestro de canto, pero conmigo ya no hay nada que hacer. Y si estás desahuciado, bueno, ya ni modo. ¿Qué hay de bueno? Bueno, pues mañana Solo por Cantar, y cómo es él, en el Teatro de la Ciudad, sábado 3 de marzo a las 19 horas, domingo 4 de marzo. Sí. Acabo de escuchar a Carmen Aristegui, que pues lo sacó al aire. Tuvo la gentileza, le agradezco muchísimo que me haya pasado un spot, porque así se llama ahora, dentro de los parámetros de la mercadotecnia mexicana. Eso fue un spot muy interesante. Y le agradezco a Carmen. ¿Qué pasó, mi querida Ana Lilia? ¿Cómo bueno, te pues, va? Bien, yo hoy en la mañana estaba muy divertida porque no había visto el spot que pusieron de anunciando precisamente el evento de Solo por Cantar. Quiero invitar al auditorio que entre a la página web de Radio La Nueva República y vean el Solo por Cantar, Saldaña Jorge, Teatro de la Ciudad, 3 y 4 de marzo. Está el promo Hitler y también está el otro promo de El Avión. ¿El otro que se nos ocurrió? Sí, El Avión Calderón. Tenemos que poner agencia de publicidad. No sabes cómo le han hecho cuento a ese Solo por Cantar del presidente de la República. Es muy ingenuo, muy idiota, si tú quieres tratar, pero es simple, pero así es en los publicistas, yo no sé. Muy bien, mi querida Lilia, ¿qué contamos hoy? El que está muy bueno también es el promo Hitler. Ahí lo van a... Bueno, es tradicional, se llegó por ahí con los textos adecuados para muchas circunstancias, y yo dije, le voy a pegar mi texto aquí. Muy bien, Ana Lilia. Bueno, pues vamos a mandar un muy cordial saludo a las estaciones alternativas que nos retransmiten: Radio La Nueva República.org, Notipoemas.com, Radio AMLO TV, Alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano.mx, lagaceta.org, ciudadanos.com, Open Magazine Info, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF Blogspot.com, La Fatria es Primero Blogspot.com, ByronBarranco.com, Telenoticias.com. Esto en México. Y más espérame, Ana Lilia, yo te voy a decir las que me acaban de mandar de América del Sur, porque me da mucho gusto, mucho orgullo, mucha vanidad. Provecta vanidad, pero así nos retransmiten en Sudamérica: en Uruguay, Radio Amanecer, La Clasista 89.9 FM del Carmen; en Honduras, Radio Gualcho; en Venezuela, Santa Teresa Táchira, Radio Daniel Biglietti, también en Venezuela; Super K en Ecuador, El Telégrafo y La Prensa en Ecuador; Radio Carrusel en Ecuador. Y las demás que voy a decir en Venezuela: Barcelona y Puerto La Cruz 96, Barquisimeto 97.3, Caracas 98.5, Guarenas y Guatire 107.1, Mérida 98.1, Santa Bárbara de Barinas 98.3, Valencia 101.5, Vargas 98.7. Y dice: con el fin de ampliar la cobertura para el mes de abril, estaremos incorporando a la retransmisión 14 estaciones de Guatemala, Radio Ya y Radio Nicaragua, así como las chilenas Radio Placeres, Radio Villafrancia y Radio Santa María. Pues agradezco a todos ustedes la gentileza y lo que constituye una verdadera y auténtica responsabilidad, que solo con la inconsciencia natural de una persona de carácter patológico se puede uno aventurar a hacer todo esto. Amigos de México, de Centro y Sudamérica, perdonen ustedes, esperamos no hacerles daño. Ese ya es un buen principio, digo yo. Adelante, mi querida Ana Lilia. Claro, sobre todo que esta es una producción ciudadana donde no tenemos profesionales, pero tenemos gente de mucho corazón. Le reporto que en la televisión... Sí, pero no te adornes, mi querida Ana Lilia. En este país, no ser profesional de algo es tener una cierta pureza espiritual para emprender cosas en la vida. No olvides aquel viejo poeta español que se llamaba Luis León Felipe, que decía: para enterrar a los muertos todos, menos un camposantero que no lo siente. Es decir, ante un locutor profesional y alguien que diga un sentimiento profundo, interno, preocupado por el país, mil veces un campesino que diga me duele, que un locutor que diga respetable público. ¿Cómo la ves? Sí. Y bueno, por favor, que les dígale por favor a Chucho, que está en la producción allá con usted, que le suba el volumen al máster de televisión. Que le subamos el volumen al máster de televisión. Ahorita le subimos todo lo que podemos. Si sube el gas, sube el petróleo y sube la gasolina cada mes, imagínate cómo, hijo, en la mañana vamos a poder subirle al volumen. Así bueno. Todos los demás nos reportan que se escucha muy bien. Y bueno, ahí estamos. Como dicen, apúntale. Un paréntesis, señor Saldaña. Quiero avisarle a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos por Radio La Nueva República. Cuando no escuchen, tenemos un servidor alterno del lado derecho de la web, para que ahí lo sintonicen. Es para 5,000 personas, porque hay gentes que ya llegan tarde, encuentran server full. Bueno, estamos con un servidor alterno. Ya saben que los recursos... Yo me tiro a esos subterfugios y zigzagueos de la electrónica moderna a mi más vieja bien, edad. Más bien de la economía, señor Saldaña, pero estamos en esto. Ahí está. Muy bien. Pues, debo decirte algunas cosas que si no se me pasan. A ver, dime de qué hablamos. Ah, no, adelante, usted primero. Mira, estaba yo oyendo con gran profusión y entusiasmo de parte de los actores que en la vida política mexicana ha cobrado una preponderancia extraordinaria, desmedida y lamentable, la encuestología. Y digo el nombre así para irlo desmenuzando poco a poco. En la época en que había el gran dominio de la dictadura de partido, que así debemos llamarle, era la preponderancia de un solo partido, y si bien los hombres cambiaban cada 6 años, el destino mataba a las mayorías, es decir, destino mata mayorías, y por destino le tocaba a un presidente y ese era, y por destino le tocaba a un gobernador y ese era. Después vino la democracia, pero no había toda la serie de matices de la compra de tiempo televisivo, del contrato, de la concesión del uso de la antena, del tiempo de la antena, o de la cantidad en que se va a debatir, del debate, no el debate. Nos volvimos, la democracia en la actualidad es la esclava predilecta de la mercadotecnia. Sin duda. Casi iba yo a decir apúntale, y si le quieres quitar mercadotecnia, mejor ponle televisión. La democracia ha sido esclavizada por la televisión. La televisión, con sus grandes tentáculos terribles y grandes, que es la voz de los locutores, y la fuerza inconmensurable de la encuestología. No se puede hacer nada en un país si no tienes a la televisión, a los y las locutoras, y si no tienes a los encuestadores. Todo eso para rendir obediencia a una serie de parámetros verdaderamente intrincados y zigzagueantes, que son las normas de la elección, y donde todo es superficial y la esencia, la verdadera estructura interior de la democracia vale para purititita, no para puro gorro. Es decir, ¿qué es lo importante en la actualidad en México? Que para el locutor ha subido Andrés Manuel López Obrador, ha subido 2 puntos y conserva su muy bien ganado tercer lugar. Es decir, ya se jodió. Y eso el locutor lo dice con una euforia interior, porque obviamente pertenece ideológicamente a lo contrario a lo que es social. Él es un empresario, digamos. Entre los dos candidatos de centro derecha, que son Peña Nieto y la señora Vázquez Mota, hay una pugna. Lo importante es cómo la señora... Bueno. Álvarez Vázquez Mota va... Sí, va. ¿Se cortó? No. A ver. Va pisándole los tacones al señor Peña Nieto. Dime. Sí. Si me estás oyendo. Le estoy escuchando perfectamente. Fue un corte momentáneo. Bueno. Entonces, lo importante para los locutores y para la marcha de la encuestología es importante si le lleva 3 puntos o no 2 puntos y si el PAN va pisándole los tacones al PRI, siendo que en el fondo es prácticamente la misma ideología, la misma filosofía y la misma meta, la misma finalidad, el mismo but, como dicen los franceses, me gusta mucho esa palabrita, que quiere decir la misma finalidad y el mismo cometido, la consecución absoluta, total y perdurable del poder. En todo eso, se ha desatado una guerra en la cual los encuestólogos, los encuestadores, los encuestas, no sé qué, nos han futbolizado de tal manera que la pasión ya no está en la verdadera sinceridad, en el patriotismo, en el honor, en la honestidad, en el compromiso verdadero con rehacer al país deshecho o medio deshecho. Evidentemente que no puedo generalizar, hay cosas nobles y grandes todavía en nuestra tierra, pero en otros ángulos hay áreas verdaderamente terroríficas de corrupción, de dolor y de crimen. Entonces, los candidatos ya no son importantes por eso. Imagínense ustedes en un país donde ayer o antier hubo una mortandad en una prisión, donde se descubre que las prisiones son centros de delincuencia de donde salen miles de llamadas de extorsión, las conozco. Pero entonces, ¿qué angustia me da en saber los extorsionadores y todo el poder de su metralla que lesiona, deteriora, mata y hace y enferma? Esos están haciendo su centro de operaciones de un centro de reeducación social. ¡Ah, chido! ¿Qué es eso? Es una prisión. Y de ahí están llamando telefónicamente. Y los guardianes y los custodios y las normas y el alcalde de la cárcel o como se llame, bien, gracias, porque impera la corrupción. Si todo eso lo estamos viendo, si estamos viendo que hoy subió el gas, si estamos viendo que hay un problema muy grave en las narcofosas que se encuentran diariamente, en los secuestros que se ven en otra parte, verdaderamente que vivimos en una angustia. Y si los encuestólogos se pelean, se molonquean, luchan, toman como campo de debate el tiempo de la televisión en el cual yo oigo media hora y salgo verdaderamente apabullado por las peripecias de que el Chicharito, de que metió un gol, de que no lo metió, de que le va pisando los talones, de que le va pisando los tacones, de que la semana pasada, de que en realidad ha subido la encuesta, de que los goles del América, de que los goles del Zapatepec, de que vinieron los jugadores extranjeros y no hicieron nada, de que en esta área de la población ha subido mucho Vázquez Mota, de que en otra parte, es decir, la misma mecánica que se utiliza para hablarnos de fútbol es la misma tesis, la materia, el modus operandi y el modus dicendi del que me está vendiendo, que tal es la palabra, el hecho de que yo me interese por lo electoral. No creo criticar a nadie, no creo estar haciendo algo injusto, no creo ser un pesimista. Estoy señalando algo que me emparienta, que me pone cercano a lo razonable. Y en medio de todo esto, En cuanto que hubo tantos muertos ayer, de que agarraron al señor de la mano que tiene ojos, de que el criminal fulano, de que un matador de mujeres se les escapó de las manos de la prisión, no, se les escapó de las manos de la prisión y llevaba 8 asesinatos de mujeres violadas. Mientras pasa todo eso, alguien del mundo de la política, no sé quién, me sorprende diciendo, como una promesa de campaña, como una de sus esencias rígidas, fuertes y grandes para reencaminar lo deshojado del país, para rehacer, regenerar, reestructurar a nuestra tierra, me dice que él procurará que haya telenovelas en buen horario, con buenos contenidos para la vida social. ¿A poco no es una propuesta original, señor Saldaña? Hay que rejoder, es la palabra. Lo puedo decir aquí, porque quizá les molesta. No, que les va a molestar, dije, ojalá, esas fueran todas las groserías. Pero ¿cómo es posible? Nos damos cuenta, mi querida Ana Lilia, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro mundo? Dime tú si no es así. Es asombroso, por un lado, que Peña Nieto considere una propuesta el darle mejor contenido a las telenovelas. Por eso, y en tiempo triple A, que ya implica un conocimiento profundo del mecanismo televisivo, de la división y jerarquización de los tiempos en la televisión. Sí. Por eso cuando a alguien no conviene o algo así, pues le das un minuto y se acabó. Tienes a Ernesto de la Peña, que es uno de los hombres de gran pensamiento universal de México, que tiene un minuto. Elena Poniatowska, otro minuto. Es decir, la televisión no está hecha para jerarquizar, sino para vender, apúntale. Así es. Los valores no tienen que ver nada con la televisión. Para la televisión es un valor todo aquello que produce, y no es que tenga más que una verdad que decirles. Y esa verdad es así, y es que además es constatable, verificable. No se necesita más que hacerle así al botón para que te des cuenta inmediatamente que de 10 veces que pones la televisión, 8 o 9 siempre caes en comerciales, lo cual quiere decir que el mayor tiempo de la tele está siendo para los comerciales. Ya me volví encuestador. Oiga, hablando de encuestas, estaba yo pues muy admirada, ¿no?, de ver a los encuestadores mexicanos defendiendo su confiabilidad y todo, ¿no? Y cuando una de las encuestadoras, que es la que le da segundo lugar a López Obrador, empezó a hablar de la metodología, luego así se retorcieron como tlaconetes con sal, ¿no? Bueno, sí, la metodología, y empiezan a marearnos, ¿no? De veras que es desesperante ver a esta gente que está formando e influyendo mucho en la opinión. Como usted decía, la gente quiere votar por los ganadores, ¿no? Pero mira, todo cae por su propio peso, y te voy a decir, la encuestadora que para defenderse examina la marcha y el termómetro de la oposición, no la llevan a la televisión. La televisión está enseñoreado, las encuestas propicias, proclives, amigotas de la televisión. Claro. Obviamente. Entonces, cuando uno de esos señores dice, usted, un encuestador, deja de serlo en cuanto toma partido y dice que para el porvenir de la patria habría que regenerar y habría que tener un espíritu fraterno o de amistad o de amor o de cariño por el pueblo, en cuanto toma eso, deja de ser neutral y deja de ser encuestador, pero se debe haber mordido la lengua. Eso le toda su, todo su tiempo, todo su vivir, todo su salario, todo su modus vivendi de los encuestadores está al servicio de la causa de la televisión, y se nota por el entusiasmo que le ponen cuando su candidato va adelante, y si no va adelante lo ayudan tantito. Claro, y por eso la señora Covarrubias, que es quien tiene a López Obrador en segundo lugar, es la que insistía en hablar de la metodología y los demás le dieron la vuelta, ¿no? Pero claro que le dan la vuelta, si aquí lo que importa no es la metodología, aquí la finalidad es utilizar las técnicas hipotéticas de la venta de la mercadotecnia para llevarlas a un candidato. La mercadotecnia, que es de connotación alimenticia, de comida, de tragazón, de gasto es una, y la posibilidad de hacer una verdadera auscultación sobre el sentir de un pueblo no tiene nada que ver con los encuestólogos del Palacio de Hierro. Efectivamente. O de Perisur. Aquí están utilizando los mismos métodos de Perisur para lanzar un producto, para hacer que usted se entusiasme. La finalidad de las encuestas es entusiasmarlo para que vaya a votar. Ya como después nos vamos a arreglar, si usted se interesa en ir a votar, y va a votar. Pero como le pusimos 9 millones de spots, ¿por quién va a votar? Va a votar por 9 millones porque subliminalmente le han repetido e inyectado en su mente el hecho de que estoy a favor, a favor, a favor, como lo dice un comercial que repite 10 veces a favor. Tú sales a la calle después de oír un coro de zombies que repite a favor, a favor, a favor, a favor, y estás a favor de todo. Es decir, te agachas, tu opinión ya valió gorro, ya no sirve para nada, porque hay alguien que te metió en el cerebro el a favor, de la misma manera que la Coca-Cola es un refresco. Y digo, dime el nombre de tres refrescos, dime uno. Ah, pues la primera Coca-Cola. Digo, a fuerza. ¿Me entiendes? Eso no es democracia. Claro que no. El señor Valdés del Instituto Federal Electoral debería de decirme, sí, cierto. Pero no me dice nada porque ni se ponen, ni tienen tiempo, ni nada. Y obviamente estoy consciente de que se haya rechazado en todas partes. Esto no les gusta oírlo. Así es. Adelante, mi querida. Y bueno, los medios alternativos, como siempre, porque estamos aquí debido a que no nos conformamos con lo que nos da la televisión, quiero comentar, ¿verdad?, echar comercial, claro. Hay una encuesta nacional independiente sobre preferencia electoral a la presidencia 2012. Esa está, bueno, está posteada en muchos lados, los invito a que la vean, es un video de 11 minutos, y le agradecemos a Jonathan Pérez de la revista Emmet, que también es locutor aquí en la radio, nos comparten esa encuesta nacional independiente, y ya se está preparando la tercera, y la ve uno y pues es más lógica totalmente, ¿no?, con lo que estamos viendo. Por eso los medios alternativos existimos, para que no nos dejen nada más con lo que quieren que nos comamos, porque la gente que estamos en medios alternativos queremos elegir lo que vemos y tenemos lógica para decidir qué nos parece razonable y qué no. Así que los invito a que vean los resultados de esta encuesta. Es por estado, a nivel nacional, es una encuesta de mucha calidad, y pues ahí está una alternativa. Ahora, para informarse, yo quisiera hacer alguna consideración sobre la encuesta para que tomemos una determinación. Yo pienso, estaba yo diciendo hace rato a mis amigos de Twitter, que las encuestas son excepcionales para los que producen artículos de consumo. Yo, por ejemplo, quiero lanzar determinado producto en Veracruz, de chiles jalapeños. Soy de Jalapa, y los chiles jalapeños, que ya hoy no se hacen, son reconocidos en muchas partes. Entonces voy a preguntar, oiga joven, ¿usted ha comido alguna vez un chile jalapeño? Y seguramente que el 80-90% de los jóvenes de 20 años nunca habrán probado un chile jalapeño. Entonces un hombre de 50 años me va a decir tal, sí, alguna vez mi mamá hacía. Y alguno de los abuelos, hombre, antes no podía faltar a la mesa de un veracruzano una lata, un bote de chile, una botella, una taza de chiles jalapeños con vinagre o lo que fuera. Yo sacaría mis conclusiones como comerciante a quién debería estar dirigido el nombre de mi producto, la cantidad de mi producto, cómo haría yo, qué cantidades debo hacer para la gente mayor, qué cantidad, sin burlarme de ella, como la señora Vázquez Mota, cómo haría yo para introducir ese producto de las conservas de chiles jalapeños a la gente joven, en fin. Eso estaría justificado para quienes sean comerciantes y tengan la posibilidad de hacer la publicidad, la propaganda y el producto con tales características. Pero cuando eso mismo lo hago para hacer, para influir, para mover la voluntad espiritual de la ideología, estoy incursionando francamente en una técnica, a mí me parecería un poco nazi, me parecería dictatorial, ventajosa, mañosa y criminal. Estoy haciendo que a alguien, sin saberlo ni temerlo, se meta al espíritu, al alma, al corazón, al meollo, al centro de su ser, y tome una determinación en la cual ni siquiera había pensado, pero una determinación que me va a convenir a mí como negociante. Es decir, yo te vendo a mi candidato y te voy a hablar de él. ¿Has oído hablar del candidato? No. ¿A ti te gustaría que bajara la gasolina? ¿Tener casa? ¿Tener una beca? ¿Tener trabajo? Sí. Ah, pues mi candidato te lo va a dar. Ah, ¿te gustaría tener esta canasta de despensa? Pues sí, porque en la casa no hay mucha comida. Toma la despensa, dame tu tarjeta, apúntate y vota por él y yo te voy a beneficiar. Estamos cometiendo un crimen. En vez de decirle a aquel hombre, fíjate que en la vida hay dos o tres ideologías por las cuales tú debes irte. Ideología es esa serie de pensamientos que te hacen ser un inclinado hacia los pobres, hacia la gente social, hacia rehacer un poco la sociedad, que todos nos queramos, que todos nos que no nos robemos, que seamos honestos, que nos comportemos bien. Algunos quieren esto también, pero desde el punto de vista del evangelio, se les llama de derechas, y algunos quieren esto de parte de un sentimiento que se llama izquierdismo, que quiere o podría tener una revolución en México, y así se hizo una revolución. No les abrimos así los ojos para que ellos escojan. Les enseñamos el comercial que dice a favor, hijo de la fregada, eso es criminal. Señor Saldaña, señor Saldaña, fíjense que me dicen que mi voz en la televisión se escucha muy fuerte y la de usted se escucha muy mal, que se acerque al mic. Puta, y los que me lo trague. Bueno, los compañeros de Radio AMLO TV dicen que solamente se ve la imagen, pero no se oye la voz. No, pues estamos jodidos. Entonces, ahora cómo se oye. Ya les mandé mensaje, a ver si pueden tomar el máster. Bueno. No se oye el micrófono, chinga. Ver, en Radio AMLO TV nada más se ve la imagen. El micrófono. Dice que no, pues ese es una hipótesis. Está re lejos, está. A ver, no, pero ahí capta muy bien. A ver, ahora, ¿me estás captando, sí o no? Bueno, pues no puedo saber, pero ahorita Radio nos AMLO, retroalimentan. Ah, este no se oye. Radio AMLO no se oye. No se oye Radio AMLO. Sin embargo, el sonido, mira, está abajo, caído ahí abajo. No, es que no habla usted. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estoy a 3 cuartos de volumen en Radio AM. Bueno, a ver, vamos a ver si ya se corrigió. Y yo espero la retroalimentación de los compañeros. A ver qué te dicen. Bueno, adelante. Bueno, también hay una cuestión importante que, pues, ya salieron los candidatos que van a ir por parte del PRI a los diputados y a los senadores, y me asombra, ¿no?, que Alejandro Moreno, que es el senador con más ausencias entre los plurinominales del PRI, pues ahora va, ese rey del ausentismo del Senado, ahora va para diputado en San Lázaro, ¿no? ¡Qué bárbaros! Es increíble, ¿no? Bueno, parecería ser que una de las candidatas, la señora Vázquez Mota, también tuvo varias ausencias muy notables ahí, ¿verdad? Ah, sí, bueno, pues también es que en todos lados no cantan malas rancheras. Bueno, otro tema que la verdad sí me indignó mucho es que ayer se aprobó que la cuota de México al Fondo Monetario Internacional aumentara a 14 mil millones de dólares. Es decir, nosotros, ya sabe usted que las reservas que tenemos en el Banco de México, que son enormes, no se pueden tocar para disminuir un poco la pobreza, para temperarla, para mejorar la educación, para nada que pudiera servir a los mexicanos, ¿verdad? Pero ahora sí pues van a aumentar esta reforma con esto que aprobaron ayer, pues van a aumentar la aportación que hace México al Banco Mundial, con la idea de, se van a aumentar en un 145%, señor Saldaña, las aportaciones que damos al Banco Mundial. Es decir, esta crisis económica en Estados Unidos y en Europa, pues porque es para atemperar la crisis en Europa, esa sobreaportación de todos los países del grupo de los 20, pues fue producto de la corrupción, y México pues a la cabeza, ¿cómo no vamos a aportar? Y aquí que se sigan muriendo de hambre, ¿no? Ayer hubo un debate muy fuerte, Pablo Gómez, estaba yo viendo, él es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, pues, lo defendió fuertemente que no se aprobara, ¿no? Porque pues es ilógico que en un país con tantas carencias, con gente muriéndose de hambre, nosotros seamos de los líderes en aumentar nuestras aportaciones al Banco Mundial. No entiendo. Al Fondo Monetario Internacional, perdón. Pues si es algo que perjudique al pueblo de México, no tengas dudas, se habrá de aprobar. Así es. Finalmente así resulta siempre. A ver si nos hemos normalizado, lo dudo, está esto muy complicado. Pues estamos, a ver, déjeme, estoy checando con los compañeros. Bueno, en radio estamos bien, en la televisión de Radio La Nueva República se oye bajito. Pon una pieza para Vicente de radio, pon una melodía por ahí, a ver si acaso mientras logramos mejorarnos y se estabiliza eso, pero para nuestros amigos de América del Sur, ¿pones alguna melodía? ¿Tienes alguna de ellas? Claro que sí, voy a poner Pedacito de Cielo, ¿le parece bien? Adelante, sí. ¿Qué talento que te lo abre? La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de penas la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Quizá se enfrió con la brisa tu pálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas de sol. Y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Adelante, a ver si ahora sí ya podemos escucharnos, Ana Lilia. Esperamos la retroalimentación de nuestros radioescuchas y pues continuamos, señor Saldaña. No, es que retroalimentación es llamada telefónica aumentada. No, es que aquí en tanto en Twitter como en el chat me están haciendo el favor de checar los niveles como nos escuchamos, porque si lo hago yo misma pues va a salir al aire. Ah, está bueno, está y bueno. Y por lo menos en aquí radio me dicen, damos en la Nueva República, no. Me checo, va a checar en otros foods. Bueno, primero lo que tengo que perder aquí es el idioma, pues cómo. Bueno, vamos a continuar con la transmisión de radio, señor Saldaña. Esa está saliendo excelente, ¿no? Qué bueno, qué ya, bueno. Ya después, oye, ¿cuándo? Pues a mí me da muchísimo gusto estar en algunos de los países de Sudamérica. Tengo una serie de dudas, así es que no es que les pida que me retroalimenten, como tú dices, o que me digan algo, pero yo no sé si todas las cosas que suceden en nuestro país pueden tener interés o pueden ser seguidas por nuestra audiencia hipotética en los países de América del Sur. Yo me acuerdo, conozco prácticamente toda América del Sur y estuve muchas veces en Venezuela, en Ecuador también conozco, en Honduras me parece que sí, en Honduras también estuve, en Uruguay desde luego que conozco Uruguay y tengo excelentes amigos uruguayos, en Argentina, en Brasil, desde luego, en Chile he estado muy, no muchas, pero varias, 4 o 5 veces, desde que estaba Salvador Allende, de quien me consideraba, bueno, en fin, me hablaba de esa, vaya, cuando se dirigía a mí, oye, Saldaña, ven acá, y platicábamos, y le hice varias entrevistas, y por ahí las debo encontrar, un día voy a encontrar las entrevistas que le hice a Allende, y las tengo perdidas ahí como 1000 o 2000 cintas de aquellas épocas, y ahí debe haber cosas, pues ahora con el tiempo, valiosas, y bueno, de Allende todo el tiempo. Me acuerdo que yo había sido invitado para ir a un congreso a Santiago de Chile el día de del golpe, y de mi escritorio regresé el boleto de una institución norteamericana que invitó como a 10 periodistas. ¡Qué barbaridad! Y yo creo que tengo siempre la seguridad de que no había ese tal congreso, de que nos habían invitado para ser un testigo de lo que iba a suceder. Qué pena. Bueno, pero en fin. Dime pues de alguna cosa que quieras que platiquemos, mi querida Ana Lilia. Bueno, pues yo pienso que ahorita en este periodo de pues de veda aparente se ha estado. Pero qué veda, ni qué veda, ni qué nada. Son mamarruchas, paparruchas. Exactamente. Son tonterías. ¿Veda de qué? ¿Veda de qué? Tendría que haber una serie de veda, de un criterio tan de un criterio más especial, más profundo sobre las cosas, menos trivial, la trivialización de la carrera política, carrera pero así de caballos. Por eso lo dijo muy bien el viejo líder de los trabajadores de aquella época, hace 50 años. La caballada está flaca. La caballada, que tiene más enjundia de lo que se dice así. La caballada no es una manera chistosa ni graciosa de decirle. La caballada, porque piensan y el único valor que tienen está en las patas. A ver quién corre más, a ver quién tiene más, a ver quién está más gordo, tiene más músculo y llega primero a esa desaforada, descomunal, marabunta, catarática de anuncios para llegar al poder y posesionarse del poder. Yo estoy hablando por un pueblo que lamentablemente ha dejado caer, ha dejado que la democracia sea devorada por la comercialización. Entonces me explico, sí, yo sí, que hay que hacer un examen muy profundo y rectificar esas cosas que yo digo, las digo para ver si de casualidad caen en buenos oídos alguna vez, y se rectifica y se vuelve a los valores tradicionales del ser humano. Entonces tengamos una democracia en la cual, por mi formación, por mi cultura, a mí me late ser de derecha, como el joven Abascal, de derecha como Ruth Legorreta, que es una muchacha del PRD muy guapa que se pasó al PAN, de ser de izquierda como el señor que era priista y que ahora es perredista de izquierda, y como aquel que ha estado en todos los partidos y anda de uno en otro, los brincolines, para ver qué liga. Y para el otro que quiere hacer honorable al país, porque es hipotéticamente un hombre de cultura y acepta ser postulado por un partido cuyo lema y cuya bandera está pintada de los colores profundamente tenebrosos de la corrupción. Bueno, ya no voy a decir nombres para que no me reprochen, pero en fin. Yo comentaba esto de la supuesta veda, pero es pues un tomarle el pelo a la gente. Los candidatos se siguen moviendo y simplemente nos están manejando todo el tiempo quién es el ganador, quién es el ganador, quién es el ganador. Ya ni te esfuerces, ¿no? Entonces, yo creo que es un tiempo también muy importante para que nos pongamos a reflexionar qué es lo que está pasando en el país y quién lo puede manejar más debidamente. Yo ayer no me quedé muy contenta o muy conforme, o como, no sé cómo decírselo. Cuando yo hablaba de las propuestas, yo criticaba a Leo Zuckerman y a, bueno, a varias gentes de que no se quejan de que como no están pudiendo transmitir, como hay veda, etcétera, etcétera, pues es una barbaridad. ¿Cuál veda? Han seguido hablando todo el día. Exactamente, ¿no? Han seguido hablando todo el día, veda, ni qué ocho cuartos. Sí, y le digo que yo no... La noticia fundamental de cada uno de los noticieros en la televisión en México son las peripecias de los encuestadores. No están los candidatos físicamente en las pantallas, pero están sus enviados y sus manejadores, sus representantes, sus second, como le llaman en el box, me parece. Los que están en su nómina, ¿no? Todos los días. Obviamente, los días. Y entonces se están hablando y están reafirmando. En fin, los encuestadores pertenecen a la clase triunfadora de la política nacional, a la que durante hubo, dicen, no, pues es que el PRI duró 80 años en el poder, 80 más 12. Finalmente es una clase que tiene los mismos principios. La finalidad del PRI y la finalidad del PAN tiene una similitud extraordinaria. Es la consecución, la conquista, es la conquista del poder a como dé lugar. Así es. Independientemente de que al conquistar ese poder se lesionen los principios fundamentales del ser humano, como es la verdad, el bien y la justicia. Sí, lo que yo le decía, no sé si, que pues si como se entendió, y si no se entendió ya no puedo repetir porque ni yo mismo lo entendí. Adelante. No. Yo lo que iba es que ayer que yo empecé a mencionar lo de las propuestas, usted de inmediato dijo estamos hartos de las propuestas y todo. Y sí, sí es cierto, son muchas cosas demagógicas, pero yo creo que hay candidatos, sobre todo uno de ellos, Andrés Manuel, que ha elaborado una propuesta que la verdad vale la pena conocerse. Evidentemente, mira, a mí no me gusta hacer publicidad por Andrés Manuel porque no creo que la necesite. No necesita, porque la verdad y la evidencia son claras cuando se habla de los valores de la humanidad. Así es. Yo no tengo que hacerle propaganda a, vamos a suponer que yo fuese como soy, que creyese en la figura de Jesucristo. Yo no tengo que estar diciendo, ay, imagínense ustedes que él con su mirada dulce, caminando por el campo de Getsemaní y andando por el lago de Tiberíades, Solamar o lo que sea, levantaba a los niños. No lo tengo que decir. Hay un paralelismo funcional en todo aquel ser humano, en todo aquel hombre, en el sentido cabal de la palabra, que tiene bien puesta la jerarquía de sus valores. Primum mangiare de inde filosofare, decía un cuate que quién sabe quién fue. Lo primero en una sociedad para el hombre es que coma, y luego que piense. Bueno, este simple principio, esta simple idea de que tenemos que ver porque todos nuestros hermanos, por si soy el papá, porque todos mis hijos, si soy el abuelo, que todos mis nietos, y si soy un hombre que gobierna, que todos mis ciudadanos tengan un modo honorable y honesto de vivir. Yo no estoy haciendo publicidad ni por Andrés Manuel, ni por los candidatos que reiteradamente han demostrado que lo que les importa es el usufructo del poder, por el poder mismo. Si yo digo también con un espíritu mexicano que no lo ha tomado, si yo fuera un soldá, es decir, un publicista abyecto y mercenario, que me pidieran hacer frases, yo haría una frase fundamental para Andrés. Señor Saldaña. Manuel, ya le toca. Y ese ya le toca, tiene que ser, ese ya le toca. Es una esencia del fatalismo del mexicano. Así como una vez una frase que me dijo un cuate, todavía me río cuando me dijo, yo andaba fuera de México y llegaban los diputados de México y digo, oye, ¿cómo va la cosa política en México? ¿Quién va a ser el presidente? Pues fulano de tal. Oye, no, no la mueles, ese no, decía yo. Así, destino mata mayorías. Ese es lo que yo traduzco ahora que, coño, ya le toca. Es decir, ya hemos probado 82 años de un sistema donde la finalidad única es el poder. Yo no creo que debamos, no sería mi caso apoyar a un poder. El poder que hemos tenido es un poder que ni siquiera se alcanza a matizar de izquierda o de derecha. Es un poder que sus estatutos tuvo 80 años de priismo, con una tendencia evidentemente filosófica de izquierda, pero eso fue en el pensamiento. En lo hecho, se comportó como una dictadura de partido que dio lugar a que Vargas Llosa dijera la dictadura perfecta. Es decir, en todo caso, si tengo que rectificar, rectifico, fueron 80 años donde no brilló el sol de la democracia, por hacer frases, ¿eh? Entonces vino alguien que reclamaba, ¡ey, yo quiero, yo también, viva Cristo Rey, yo quiero! Bueno, éntrale Cristo Rey. Vimos que las cosas no se compusieron. Fíjense ustedes mi delicadeza cuando digo resultó peor, dicen aquí para decir peor, pero no digo eso. Las cosas no se lograron. Porque nos dimos cuenta que también, como el partido de antaño, la obsesión fundamental era el poder. Por eso en la actualidad hago la frase solanácea de solán, de soldá. No, solanácea son plantas, ¿verdad? Bueno, solá es el publicista por antonomasia de la señora Vázquez Mota, es español, vamos. Hago la frase, ya le toca. Porque a ustedes, jóvenes, si a mí no me ha tocado, que soy viejo, no hubo más que un respiro de pensamiento un poco hacia la izquierda, que fue con Lázaro Cárdenas, abuelo o papá. Con Lázaro Cárdenas, yo me acuerdo cuando se cantaba en las escuelas eso, y mi papá muy entusiasmado con la doctrina de Lázaro Cárdenas, porque era medio izquierdoso, y nada más. Fue un respiro, pero todo enmarcado bajo la envoltura, bajo la papilla, bajo el omelet del priismo. Luego vino la derecha. Bueno, vamos a ver si el señor, el vaquero de allá de San Cristóbal, que por cierto le tengo una parodia excepcional, digo yo. Entonces vamos a ver si el vaquero, no importa que sea un régimen de centro-derecha, ojalá sea de centro-derecha y no sea redondamente pinochetista, bueno, o sea, franquista, de Franco. A veces es que Pinochet comulgaba. No, sí, pero es que le dan la comunión a cualquiera, bueno, en fin. Entonces, lo que pasa es que ahora ha estado, la izquierda ha estado siempre presente, siempre con actividad, siempre diciendo, me toca a mí, y ahora diríamos, ya le toca. Pero ¿es una idea? Sí, lo que yo quería enfatizar es que sí le toca, pero ¿por qué? Y hay, no, pues perdóname, Ana Lilia, pues ¿qué te voy a decir? Evidentemente le toca, para nosotros, para ti, para mí, para muchos que tenemos un pensamiento alternativo, le toca porque México ha estado hundido en el ciénago terrible de la corrupción y de la deshonestidad. Y que lo que ha prevalecido es el amor absoluto, total y completo al poder. Y que eso ya terminó, eso debe terminar. Y ya nos toca a los mexicanos probar a ver si alguien que venga de otra esencia, que tenga otra génesis, de otra etiología, que tenga otras causas de su formación, es la verdad. Y ya que quiere regenerar lo destruido, que haya una metamorfosis en el país, en esas circunstancias podríamos pensar que ya le toca, ¿me entiendes? Así es. Eso es lo que quiero decir. Sí, yo anoche vi en un programa de CNN Aristegui entrevistando a Edgardo Buscaglia. Es un especialista, pues muy importante. El tema era el manual de la corrupción en el mundo. Y Edgardo Buscaglia... Hay que decirle a Andrés Manuel, tú si te llevas con Andrés Manuel, dile, no, yo no sé, el señor Buscaglia, debo pensar que es uruguayo o argentino, pero que saquen un permiso, que le den un pasaporte para que lo llamen. Sabe, ahora sí que sabe demasiado. Bueno, él es pues incluso profesor en el ITAM, pero él tiene él es responsable de lo que es el análisis económico de los sectores judiciales de los países de derecho civil. O sea, él asesora en Asia, África, en América Latina, precisamente sobre cuestiones de seguridad, de corrupción, de narcotráfico. O sea, es un por eso, tipazo. Si Andrés Manuel va a poner o propone, como surgió, si no lo digo reviento, en nuestro programa, reclamamos que los candidatos debían de presentarse con su elenco, con sus principales secretarios y ministros, que deberían hacerlo. Aquí se sugirió mucho antes de que... El único que lo ha hecho es Andrés Manuel, y aquí se le aquí mencionamos nosotros la Secretaría de la Universidad, me acuerdo, en el radio comercial, mencionamos que debería llevar a Juan Ramón de la Fuente, ¿sí?, a Mario Di Constanzo, a, no me acuerdo si a Batis, a tres o cuatro, decíamos, tienen que estar en su gabinete, pero que lo digan desde ahora. Y se me había pasado que el señor Buscaglia es un, cada vez que lo he oído es, con Carmen Aristegui, es una verdadera y auténtica autoridad, que digo, coño, pero si tiene la razón, pero sí, qué falta de claridad para no verlo. Y si no es mexicano, que lo habiliten, porque sería muy útil que estuviese con un candidato. Obviamente los candidatos del otro partido, digo otro porque para estar, no voy a explicar este matiz 1, matiz 2, matiz 3, no, los candidatos del otro partido no lo van a llamar, pero Andrés Manuel sí debe pedirle asesoría en varios aspectos. Adelante, mi querida Ana Lilia. Precisamente por eso, porque ahorita él preside el Instituto de Acción Ciudadana, y como no está pues en el grupo de Andrés Manuel ni nada, y además es un experto en estos temas, que hace años Carmen lo ha estado entrevistando, y él se ve que realmente sabe, ha criticado la forma en que se está manejando el combate a la delincuencia organizada, pues ayer dijo que la propuesta de López Obrador de combate a la corrupción es técnicamente la mejor, y estuvo haciendo una comparación con las propuestas del PAN, con las propuestas del PRI, que como usted decía son puras generalidades, pero técnicamente es la mejor. O sea, si estamos hablando de esta violencia, de serenar al país, de volver a tener condiciones de vivir, de, como usted dice, de regenerarnos, pues creo que sí tenemos que hacernos un espacio mental, fíjate, los votantes, para una cosa revisar. Que estaba lloviendo. Fíjate, mi querida Ana Lilia, lo que estaba viendo ayer. Ayer, no sé nombres, no me importa, no pongo mucha atención, sino a los hechos. Capturaron a un delincuente que era delincuente. Hice la cuenta y lleva 14 años de que su acción se volvió prolífica, más productiva, más efectiva, más fácil y más cruel. Durante 14 años fue un ejecutivo policial, policiaco, y al mismo tiempo jefe de una sección, una banda de delincuentes. Debo suponer, no sé qué es su nombre, no sé dónde fue y no sé quién es, ni me importa, pero supongamos que como delincuente tenía 10 gentes a su servicio. Como ejecutivo de la paz, la tranquilidad y la justicia para cuidar ciudadanos, tenía otros tantos. Y todo eso, si no es que eran los mismos. ¿Cómo, qué sucedía? Que para combatir a la delincuencia se estaban utilizando también delincuentes. Todo el dinero que le llegaba a él para combatir a los delincuentes se multiplicaba con el fruto de la delincuencia que él por su parte ejercía. Dígame usted, señor quien sea, ¿cómo vamos a poder triunfar en una guerra contra la delincuencia si no hay nada que distinga a un perseguidor de delincuentes que a un delincuente? ¿Cómo carambas vamos a hacer con eso? ¿A quién? Solo es la tarea ímproba. Ímproba quiere decir monstruosa tarea de la televisión, de decir que ahí la llevamos, de decir que vamos bien. ¿Cómo es posible que con los antecedentes que les digo, donde es lo mismo el delincuente que el policía, por no decir de tal policía o tal delincuente, sino en mandos diferentes, pero que en esencia están trabajando para obtener ellos un mismo resultado, que es el imperio del delito, y que esos al servicio del poder gubernamental lo traduzca la televisión, lo traduzca el locutor, lo traduzca la prensa vendida. Obviamente no todo, ¿verdad? No estoy generalizando, estoy diciendo la que sea así, de manera que se convierta en lo que nosotros sabemos, lo que aprendemos y lo que tenemos. Y ya cuando lo encuentran así, o cuando se les va de la cárcel, o cuando encuentran la fosa, entra la literatura, y la literatura es: y estas delincuencias que no son estrictamente, estos eventos que no son estrictamente del país, sino que es una vorágine al cual se encuentra todo el mundo, habrán de conocer siempre el repudio y el rechazo de nuestro gobierno, habrán de generar toda una esencia de lucha y de espíritu patriótico para combatir hasta la última gota de nuestra sangre a la delincuencia, ¿verdad? ¿No es cierto tú, Charifas? Sí, y el Charifas que está junto tiene una banda de asaltantes, obvio. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé qué se piense por ahí. Adelante, mi querida Ana Luisa, porque son las 11 de la mañana. Son las 11 de la mañana y bueno, comenta Ecos que en ABC tenía muy mala calidad de sonido y ahora en Internet es el mismo problema. ¿Qué pasa? Le vamos a pedir a Pastor Delgado que nos apoye para ver qué pasa técnicamente. A ver si ahorita que están en el DF puede apoyarlos. Él nos ayuda en la producción de la televisión en Radio La Nueva República. Gracias, y pastor. Sería bueno. Ojalá. Sería bueno. Entonces, pues nada más, nos despedimos agradeciendo a todas las estaciones que nos retransmiten. Por supuesto, actualizaremos la lista y pues son las 11, señor Saldaña. No, le muchas gracias, mi querida. Mucho éxito. Nos escuchamos el lunes en la mañana, a ver, ya les platico cómo me fue, a ver si fue alguna gente de casualidad al teatro, si no, pues a ver cómo le hago, ¿eh? Sí, les recuerdo Solo por Cantar, y cómo es él, con parodias políticas, y bueno, una velada bohemia musical muy agradable en el Teatro de la Ciudad, mañana sábado 3 de marzo a las 19 horas, y el domingo 4 de marzo a las 6 de la tarde. Por favor, vayan a las taquillas, también los boletos están en Ticketmaster, y bueno, Radio AMLO TV va a sacar la transmisión también, pero por favor mejor vayan en persona y nos retransmitiremos esa transmisión también aquí en Nueva Mucho República. Mucho gusto, mi querida Ana Lilia, que estés muy bien. Hasta luego. Lunes. Gracias. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.